Hola chicos, les habla la tía Lorena y vengo a contarles la última historia de este trimestre que se llama Los secretos de Dios para la felicidad. Hoy tenemos un versículo que dice así: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y se encuentra en Éxodo 19:8. Hoy agradecemos a Dios por enseñarnos cómo vivir. ¿Hay reglas en tu casa? Reglas como no comer entre comidas o guardar tus juguetes. Las reglas o leyes nos ayudan. Ellas ayudaron también a los israelitas. Los israelitas estaban todavía en el desierto. Habían pasado 3 meses desde que habían salido de Egipto. Acampaban junto a una montaña cuando Dios le dijo a Moisés que tenía algo muy importante que quería decirle a su pueblo. Dios le prometió a Moisés que si los israelitas seguían sus instrucciones, vivirían felices y saludables. Él los bendeciría y la gente de otras naciones vería cuánto los amaba Dios a ellos, y ellos también querrían conocer a Dios. El pueblo prometió: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Moisés le dijo al pueblo que Dios quería hablar con ellos. Él debía prepararlos para encontrarse con Dios. Así que todos lavaron sus vestidos y se bañaron. Ayunaron, lo cual significa que no comieron, sino que solo bebieron agua y oraron. 3 días después, Dios vino a la cumbre de la montaña en una nube, con truenos y relámpagos. El pueblo escuchó el sonido fuerte de una trompeta. Vieron cómo temblaba la montaña. Ellos estaban de pie cerca de la montaña, listos para encontrarse con Dios, y estaban atemorizados. Pero Dios no quería que los israelitas tuvieran miedo. Él los amaba. Entonces habló directamente con ellos acerca de las 10 reglas especiales con las que quería que ellos vivieran. Nosotros las llamamos los 10 mandamientos. Aquí están. Ama a Dios por sobre todo y no ames otras cosas o personas más que a Dios. Adora solamente a Dios. No necesitas mirar ídolos u objetos para adorarlo. Menciona el nombre de Dios con reverencia y respeto. Cada semana, haz del sábado un día santo y especial, pasando el día con Dios. Trata a tu madre y a tu padre con respeto y obediencia. La vida de los demás es importante. No odies o lastimes a nadie. Cuida de aquellos que están necesitados o heridos. Ama a la persona con quien te cases toda tu vida. No tomes las cosas que no son tuyas. Siempre di la verdad. Y sé feliz con lo que tienes. No quieras las cosas de los demás. Luego Dios le dijo a Moisés que subiera a la cumbre de la montaña. Allí Dios escribiría aquellas 10 reglas importantes para vivir una vida feliz sobre unas tablas de piedra. Dios no usó ni lápiz ni pluma. Él escribió sobre la tabla de piedra con su propio dedo. Aquellas reglas me parecen bien a mí. ¿Cómo te parecen a ti? Ellas nos dicen que amemos a Dios y amemos a la gente. Dios nos dio sus leyes para vivir porque nos ama. Promete que si nosotros las obedecemos, siempre estaremos felices. Cuando obedecemos a Dios y vivimos como Él nos pide, lo estamos adorando. Recordemos agradecer a Dios por mostrarnos cómo vivir. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.